Ruido Nómada, amplificando las voces colectivas en riesgo. Qué raro que está el clima por estos días. Sí, la crisis climática se siente con ese sol y esa manera de llover de repente. Yo estoy de acuerdo con el racionamiento, sí, pero que las grandes industrias son las que más tienen que pagar. ¿Ya escuchaste el nuevo programa de Bacatá Parlante? No, ¿y qué tal está? Está buenísimo, se llama Ruido Nómada. Amplificando las voces en riesgo, tratan de esos temas de una manera que me ponen a pensar. Bacatá Parlante, el agua en riesgo. A continuación escucharemos una pieza sonora que representa controversias relacionadas con el riesgo en el que se encuentran los recursos naturales. Hacemos una invitación para aterrizar el discurso de reducir la huella de carbono y la transición energética y encontrar una forma de hacerlo real al acto. Existe la posibilidad de colaborar con la red de huertas urbanas que hay por todo lado. Llegue. Ya, por favor. Tengo un nudo en la garganta. Estoy cansada de luchar, de intentar gritar. Para que no me hieras más. Todo el tiempo. No haces más que callar. Déjame hablar. Estoy cansada de luchar. De gritar. Para que no me hieras todo el tiempo. No haces más que callarme. Solo te pido unas palabras. Decir unas pocas palabras. Con el poco aliento que me queda, he sido golpeada, contaminada, ignorada. Me he filtrado entre la basura, el veneno, la indiferencia. Mi pureza se ha ido. Lo que antes era cristalino, ahora es turbio. Solía ser la esperanza, la vida misma. Éramos un ecosistema unido, nos escuchábamos. Y respetábamos. Ahora soy apenas una sombra de lo que fui. Mi fuerza robada, mi canto silenciado por químicos, por plástico, por la prisa humana, por constructoras que no les importa dónde poner escombros, rellenar y desaparecer humedales, ríos, lagunas. No les importa dónde van las aguas residuales. ¿Dónde quedé yo en medio de tu avance? Aún estoy aquí. Me desvanezco. Lentamente. Silenciosamente. Tú me necesitas. Y yo igual. Deja mis caudales naturales. No me embotelles, déjame libre. No soy propiedad de unos pocos y el anhelo de muchos pueblos a los que cada vez me alejas más. También recuerda mi furia. Puedo caer del cielo con fuerza, hacer crecer ríos, mover la tierra y brotar del suelo. Recuerda mi belleza. Recuerda cuando somos uno y sientes sed, sientes calor. Cuando toco tu piel en las mañanas, te doy energía para tu día. cuando cantas mientras te limpio. Canta, canta y te escucharé. Eu vi mamá Oxu na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamá Oxu na cachoeira, sentada na beira do rio. Colhendo lírio, lírio lê, colhendo lírio, lírio lá, colhendo lírio pra enfeitar o seu congar. Colhendo lírio, lírio lê, colhendo lírio, lírio lá, colhendo lírio pra enfeitar nosso congar. Agradecimiento especial a Tania Guisa por hacernos viajar con su capacidad creadora y magia escénica. Gracias por el junte, la rebuena, qué áspera. Al final de la narrativa escuchamos un canto al agua en portugués, uno de los aprendizajes de Tania en su paso por el maravilloso Amazonas, recordándonos que Oxum es una deidad de la religión yoruba y es la reina de las aguas dulces, como los ríos, manantiales y arroyos. Entonces, si usted cree que hablamos carreta y solo confía en los medios hegemónicos de comunicación, pillemos algunas de las cifras y noticias relacionadas con este tema en riesgo. El Amazonas, el río más caudaloso y largo del planeta Tierra, está en niveles dramáticos de sequía. Las autoridades advirtieron sobre el posible desabastecimiento de agua en varias zonas del país. Bogotá está al borde de la declaratoria de emergencia por agua potable. La mitad del agua en Colombia se desperdicia según la Corporación Ambiental Empresarial. Pero la ganadería para los almacenes de cadena, la deforestación en Brasil y el fenómeno del Niño no han permitido la formación de nubes en el Amazonas. Fenómeno maravilloso conocido como ríos voladores se produce en nuestro bosque amazónico, que produce 20 millones de toneladas de agua. Si a usted le gusta la sopa y también el seco, escuche algunos de los testimonios de investigadores y defensores del territorio como Germán Andrade del Instituto Humboldt y Camilo Prieto, ambientalista. El agua que viene del Océano Atlántico se recicla varias veces a través de la selva amazónica y llega al sur, hasta Brasil, etcétera, el sur del continente. 3.000 kilómetros puede alcanzar la distancia entre el reciclaje del agua y la selva y los ríos voladores que nos llegan a Bogotá. Al año perdemos más de 170 mil hectáreas, un tamaño superior al que tiene todo Bogotá. Bacata Parlante comandando en la producción. También damos las gracias a Ángela Hernández y Lucía Becerra por las voces, por hacernos sentir en confianza para iniciar el chisme. Fuera de Serie Producciones en los arreglos. Ruido Nómada, amplificando las voces colectivas en riesgo. Les dejamos con la canción Río Bogotá de Sociedad Anónima. Nos pillamos. Fuimos a bañar un día al río Bogotá. Mi novia me tenía aburrido porque se quería bañar. Amigos al lugar, y cuál fue la sorpresa al encontrar aquel barrial. Todo el mundo bota las basuras al río Bogotá. Todo el mundo bota las basuras al río Bogotá. Todo el mundo bota las basuras al río Bogotá. En el río Bogotá, diciendo que no vayan a bañarse pues se pueden enfermar. Nunca se te ocurre con tu novia al río Bogotá. Tú seguramente se podrían infectar.